Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Atravesamos el Ecuador. Hoy, excepcionalmente, comienza aquí la tercera hora de programa. Hemos empezado esta noche a las 12. Ya sabéis que una vez que finaliza el programa y ya durante toda la semana en OndaCero.es, aquellos que os hayáis incorporado a la 1 de la madrugada, que es nuestro horario de comienzo habitual, bueno, pues podréis escuchar esa hora extra que hemos tenido esta noche entre 12 y 1. Tenemos muchas cosas por delante en esta tercera hora. Pasajes de la historia será de inmediato. También vamos a recibir a José Gregorio González, periodista y escritor canario, que de vez en cuando se pasa por estos micrófonos y que hoy nos habla de determinadas locuras, entre comillas, relacionadas con el mundo del misterio. Además, tendremos, como decimos, información azul y verde. Martín Espósito, que nos va a poner al tanto de la situación del lince ibérico. Vuelven los problemas sobre el felino más amenazado por extinción en el planeta. Pero antes, como hemos anunciado, Juan Antonio Cebrián, pasaje de la historia, nos habla sobre Catalina de Erauso, una mujer excepcional, cruzó el Atlántico y se convirtió, en cierto modo, en una guerrera, una monje guerrera. Hemos hablado hoy de los monjes guerreros. Mañana, además, tiene que ver mucho con las donaciones para misioneros. Es el día del Domun, el conocidísimo día del Domun, el 12 de octubre. Pasaje de la historia, Catalina de Erauso, Juan Antonio Cebrián. ¿Cómo los dejamos? En un tiempo de exploradores, conquistadores, pendencieros, en un tiempo en el que para España no se ponía jamás el sol. Era tiempo para el imperio. Era el tiempo en el que el rey Felipe II dominaba desde la prudencia, desde su querido monasterio del Escorial, los designios de millones, millones de seres humanos. Desde el año 1580, Portugal y sus dominios en América se habían incorporado por herencia a la corona española. La mitad de Europa rendía pleitesía a España y la otra mitad simplemente nos temía. Hacia el año 1592, 100 años después del descubrimiento oficial de América, el poderío español era innegable. Y miles de nuestros compatriotas viajaron a los territorios del Nuevo Mundo dispuestos a hacer fortuna, dispuestos a engrosar sus bolsas, sus exiguas bolsas, dispuestos a realizar las más inverosímiles aventuras. México ya se había conquistado, los territorios incaicos del Perú también. Pero aún existían oportunidades para algunos, y en este caso para alguna. Año 1592. En San Sebastián, en Guipúzcoa, nace Catalina de Erauso, hija del capitán Don Miguel de Erauso y de Doña María Pérez, una familia burguesa acomodada, de muy buena posición, que no hubiese pasado a la historia de no ser por las actividades de su díscola hija, de su díscola descendiente. Era una familia muy religiosa. De hecho, una de las hermanas del capitán Don Miguel de Erauso, pues era la madre superiora, la priora de un convento. Y en ese convento iban ingresando las féminas que nacían en aquella familia, las féminas de aquella prole. Y en consecuencia, cuatro hijas del matrimonio fueron al convento para vestir los hábitos religiosos. Una de esas hijas era Catalina, que fue internada en el convento a la temprana edad de 4 años. Tan solo 4 años tenía la jovencita cuando llegó a los recintos sagrados de aquel convento. Pero la vida conventual, la entrega a Dios, no estaba dentro de los parámetros establecidos por Catalina, una niña muy inquieta, muy nerviosa, muy activa. Hoy en día llamaríamos a eso hiperactividad. Pues Catalina, sí, vestía, ceñía la impedimenta de novicia, pero aquello no iba con ella. Fue creciendo entre rezos, oraciones, salmos, invocaciones, pero sabía perfectamente ya con 8 o 9 años que la vida del convento no había sido destinada para ella. Y como decía, era muy pendenciera, se peleaba con todas las novicias, se peleaba con sus hermanas. Le gustaba la vida de los chicos, ella oía hablar de las aventuras en el Nuevo Mundo, en América, y soñaba con ir algún día a experimentar por sí misma lo que experimentaban otros conquistadores, otros aventureros. En mayo de 1607, Catalina tiene 15 años y ha decidido que se quiere escapar del convento. Y tras una pelea, a golpes serios con otra novicia, decide escaparse. El 18 de mayo de 1607, Catalina de Erauso salta a los muros del convento. Salta y escapa a los bosques guipuzcoanos. Consigue un traje, consigue unos ropajes de agricultor y, vestida como un hombre, deambula, transita, vaga por los bosques guipuzcoanos. Durante días se alimenta de raíces, de frutos silvestres, de lo que va encontrando en la tierra. Y harapienta, llega a la ciudad de Vitoria. Pero no se identifica como Catalina de Erauso. Y aquí comienza una larga lista de nombres falsos, de nombres masculinos, que irá utilizando a lo largo de toda su existencia. Se va a identificar como Antonio de Erauso, como Ramírez de Guzmán, como Francisco de Loyola, como Pedro de Oribe, diferentes nombres para diferentes peripecias. Trabaja en oficios masculinos. Trabaja como agricultor, como mozo, como mancebo de algún comerciante. Y así van transcurriendo los meses. Quiere ser un hombre. La verdad es que no era muy guapa. Tenía alguna vellosidad. En ella no existían las formas femeninas. Incluso presumió, a lo largo de su biografía, a lo largo de su vida, presumió de tener los pechos absolutamente secos gracias a una receta secreta que había conocido en los bosques de Guipúzcoa. Sí, consiguió quedarse plana. Era muy aguerrida, o mejor dicho, aguerrido. Y como os digo, soñaba con las aventuras más allá del Océano Atlántico. En las Indias Occidentales se iba a gestar su gran trayectoria vital, su gran epopeya. La jovencita Catalina de Erauso consigue llegar a Sanlúcar de Barrameda. Allí se pertrechaban buques con destino a América. Rumbo a lo desconocido, rumbo a la aventura, rumbo a la riqueza. Y con el nombre de Francisco de Loyola se enrola como grumete. Y con ese oficio marinero, el grumete llega a América. Y aunque en principio quiere ser soldado al servicio del rey, al servicio de las tropas imperiales, primeramente se tiene que conformar con oficios que ya conocía. Y así es mancebo de un comerciante, ayudante de un burócrata, trabaja llevando recados, pero aquello era muy poco para Catalina. Nos encontramos en el año 1619. A estas alturas históricas, Catalina, o ya el conocido como Ramírez de Guzmán, o Francisco de Loyola, o Pedro de Oribe, o Antonio de Erauso, consigue alistarse como soldado del rey. En aquel tiempo se están librando guerras contra los indios araucanos, y eso es en el norte de Chile. Miles de soldados españoles dejaban sus vidas en aquellas guerras tremendas con los nativos, con los aborígenes americanos. Los araucanos eran de los más fieros. Luchaban por su independencia, por su supervivencia. Luchaban por su forma de vida, por su forma de entender la vida. La resistencia era obstinada. Combatían y morían. Los araucanos estaban dando una buena medida de lo que sería la conquista de América. Por tanto, se necesitaban soldados. Y Catalina se alista en las compañías del rey para luchar en esas guerras. Y pronto destaca por su fiereza, por su valor, por su habilidad en el uso de las armas. En diferentes refriegas, en diferentes batallas, Catalina consigue el reconocimiento y la lealtad de sus compañeros. Y es ascendida al grado de alférez. Era un perfecto militar y dirigía muy bien a sus hombres. Sus méritos recorren los campos de batalla. Los araucanos llegan a temerle. Se estaba gestando una leyenda. Catalina de Erauso es considerada un valiente. Sus oficiales superiores confiaban en ella ciegamente. Sabían que cualquier misión encomendada a Catalina sería cubierta por el éxito. Pero Catalina tenía una leyenda negra también. Una leyenda negra que circulaba paralela a todos sus méritos contraídos en el campo de batalla. Y es que Catalina se batía en duelo por cualquier causa. Era adicta al juego. Pugnaba por las mujeres más bellas del Perú, o de Chile, o de Bolivia, porque deambulaba por todos esos territorios. Una mala mirada, un mal gesto, era motivo suficiente para un duelo. Había que defender el honor de cada uno. Y Catalina con más insistencia que otros. Nadie se explicaba por entonces aquella obstinación, aquella fiereza, aquella mirada de auténtico felino. Siempre era como que tenía que demostrar mucho más que los demás. Tenía que acreditar que era más valiente que los demás, que luchaba mejor que los demás. Y en consecuencia, algunos muertos fueron cayendo, fueron cubriendo la estela, la leyenda de Catalina de Erauso. En ocasiones fue perseguida por la ley. Con frecuencia fue detenida y acusada de homicidio. Pero ella seguía en su afán. Seguía jugando, seguía siendo una pendenciera y combatiendo y usando la espada mejor que nadie. Se la detuvo en tres ocasiones por otros tantos sucesos macabros. Pero el peor de todos ellos fue cuando tuvo que asistir como padrino, en calidad de padrino, al duelo de un amigo. En efecto, aquel amigo se iba a batir en duelo con otro que había realizado una afrenta sobre este. La costumbre era que cada duelista aportara un padrino. Y como quiera el caso, que los que se batían en duelo, los que realizaban el lance, quedaron heridos al primer mandoble, el protocolo establecía que los padrinos debían seguir con aquel combate. Catalina, sin dudar, desenvainó su espada y se enfrentó a su oponente. Los dos lucharon con absoluta determinación. Y a los pocos minutos, el oponente de Catalina cayó malherido al suelo. Tan malherido que todos pensaron que había llegado su momento final en esta vida. Catalina se acercó, cumpliendo con el escrupuloso guión, y dijo al moribundo que cuál era su última voluntad. Este la respondió sereno y confiando en el más allá, que por favor trasladara lo que le había ocurrido a su familia en España, y que su nombre era Miguel de Erauso. Y he aquí la tragedia. Sin pretenderlo, sin saberlo, Catalina había matado a su propio hermano. A su hermano, aquel hermano militar que había viajado a tierras de América y al que ella apenas había conocido. Catalina había asesinado a su propio hermano. Desconsolada, intentó atender al moribundo, intentó buscar a un cura que le diera las últimas bendiciones. Pero ya todo fue inútil y tuvo que escapar. Dicen que sin apenas remordimientos. Otros afirman que aquello marcó su vida. Pero Catalina pronto se entregó de nuevo a su verdadera intención, la aventura, la exploración, el aumento de su patrimonio. Y volvieron las juergas nocturnas, y volvieron las partidas de cartas. Y volvieron las internadas por la selva americana. Las luchas con los indios, el tiempo de la conquista. Y su leyenda siguió circulando por los territorios vírgenes norteamericanos, americanos, sudamericanos, todo el continente hablaba ya de aquel alférez díscolo, bravucón, que había escapado de tantas cuitas. Y finalmente Catalina de Erauso fue víctima una vez más de su propio ímpetu. Nos encontramos en Huamanga, nos encontramos en las tierras peruanas. Allí en 1623 vuelve a luchar, vuelve a pugnar por el amor de una mujer y vuelve a matar. Y en esta ocasión es detenida y condenada a muerte. Y cuenta la historia que en los momentos decisivos, cercana ya a esa pena capital, Catalina se confesó. Nadie sabe muy bien si se confesó pensando en salvar su vida o simplemente queriendo ponerse bien con Dios. Pero lo cierto es que reveló su secreto más íntimo a un obispo. El religioso atónito escuchó las palabras de Catalina de Erauso. Aquel alférez, aquel soldado temible, aquel hombre valeroso, estaba desvelando una historia increíble. Le estaba diciendo al obispo que era mujer y que quería morir como tal y que había vestido hábitos religiosos en su infancia y adolescencia. El obispo incrédulo ordenó llamar a unas matronas de confianza para que examinaran el cuerpo de Catalina. Ella estaba mal herida porque había sido tocada por la espada de su oponente antes de que ésta lo matara. Las matronas desvistieron a Catalina y efectivamente comprobaron que era mujer. Y no solo que era mujer, sino que también era virgen. Tenía 32 años por entonces. El obispo, emocionado, compungido por lo que había ocurrido, por aquel suceso inusual para la época, estamos hablando de 1623, pues hace circular la historia y ampara bajo su manto a Catalina de Erauso. Por supuesto, la pena capital es anulada. El obispo hace circular la historia, la noticia, la población quiere saber, quiere conocer, porque empiezan todos a revelar, los compañeros del oficio de las armas empiezan a hablar de anécdotas, situaciones, historias, con los que se había peleado, con los que había pugnado, también los que habían jugado a las cartas con ella, los que habían compartido aventuras en la selva, los que habían luchado junto a ella, hombro con hombro, contra los araucanos. Es una historia tan sorprendente que muy pronto llega a Europa y también transita por los diferentes territorios europeos, por España, por Francia, Alemania, Reino Unido. Todos quieren saber más acerca de ese alférez, de ese valeroso alférez que era en realidad una mujer. El obispo, sabedor que la leyenda de Catalina la precedía, la envió a España. Es momento para llegar a España y lo hace el 1 de noviembre de 1624. Meses más tarde, el mismísimo rey, un jovencísimo Felipe IV de apenas 20 años, recibe al alférez Erauso. Y no solo no la recrimina nada sobre sus fechorías, porque había sido muy pendenciera, muy bravucona, había matado, había asolado, pero no solamente no la recrimina, sino que además la ratifica en su grado de alférez y la concede por los méritos, por el agradecimiento de la corona española hacia sus méritos militares, una pensión de 800 escudos, que era una pequeña fortunita. Pero Catalina quiere algo más. Y tras la entrevista con Felipe IV, viaja a Roma, al Vaticano. Y allí ve al Papa Urbano VIII. El Papa ya conocía su historia. Y aquí tenemos una de esas curiosidades de la historia de la religión, porque el Papa Urbano VIII autoriza a Catalina de Erauso a vestir ropajes masculinos y, si es menester, a vestir ropajes militares. Desde entonces, Catalina de Erauso lleva ropa masculina con la autorización, con la bendición del Papa. Incluso se llega a escribir una pequeña memoria, una pequeña biografía, dicen que dictada por ella y que se conserva en el Archivo de Indias en Sevilla. Esos méritos y avatares del alférez de Erauso, pues se conserva ese memorial en el Archivo de Indias de Sevilla. El propio Pacheco, el suegro de nuestro pintor, digo, de Velázquez, pues pintó un cuadro con el alférez de Erauso. Un cuadro que se conserva en Aquisgrán, en una galería en Aquisgrán se conserva ese cuadro, realizado en 1630. Durante unos años Catalina de Erauso vivió en España. Escogió Madrid como centro de sus nuevas aventuras. Pero pronto se aburrió. Tenía ya casi 40 años y quería saber si había algo más que la aventura. Y América llamaba de nuevo. Y Catalina se volvió a embarcar. Y aquí entramos en el terreno épico, en el terreno de la leyenda. Año 1635, en el puerto mexicano de Veracruz. Veracruz, una de las primeras poblaciones, la primera población fundada por Hernán Cortés a principios de la conquista de México. En ese año de 1635 se pierde la pista de Catalina de Erauso. Unos dicen que murió desembarcando en una noche oscura, en una noche trágica. Dicen que tras bajar del barco había oleaje, un tiempo muy inestable, y que Catalina de Erauso se ahogó llegando a Veracruz. Pero no sé por qué, casi ninguno de sus exégetas, de sus biógrafos, cree en esta versión. Seguramente porque conocían o porque intuían el espíritu libre e indómito de Catalina. Y muchos piensan que lo único que deseaba Catalina era perderse, que la gente la olvidara, que nadie más volviera a agobiarla con las preguntas impertinentes. ¿Y por qué no? Catalina de Erauso quería desaparecer, quería fundirse con el paisaje americano. Otros cuentan que se convirtió en arriera, que creó una empresa de transporte y que vivió más o menos feliz hasta el año 1650, año en el que murió, con 58 años. Otros incluso apuntan que llegó a vivir hasta el año 1656. Sea como fuere, intuimos desde aquí que seguramente falleció luchando con alguien en un duelo a muerte, jugando a las cartas o perdiéndose en las sierras mexicanas. Una vida de aventura, una vida épica, una vida digna de ser contada, y con mucha frecuencia lo ha sido en el teatro, en el cine, en la televisión, la vida de Catalina de Erauso, que hoy hemos recuperado aquí en nuestra Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Y por cierto, el rey Felipe IV puso un sobrenombre a esta figura insólita que desde entonces la inmortalizó: Catalina de Erauso, la monja alférez. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En Puerto Rico se ha hecho una propuesta. Hay días para todo. Día Internacional de este Asunto, de otro asunto, Día Internacional del Agua, Día Internacional del Clima, y normalmente esos días sirven para hablar sobre determinados temas que a veces son importantísimos, ya que esa celebración trae a la actualidad informaciones muy relevantes respecto a estos asuntos. Lo que se propone ahora en Puerto Rico es el Día Internacional del Fantasma. Como decimos, la propuesta se ha hecho en Puerto Rico y la fecha propuesta no podía ser otra. Un día que no existe, al menos que no existe 3 de cada 4 años, el 29 de febrero. Sobre el loco mundo del misterio, que es un tema, un reportaje que ha publicado recientemente en la revista Enigmas nuestro invitado, hablamos esta noche. Estamos hablando de José Gregorio González. Muy buenas noches, José Gregorio. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes. José Gregorio, periodista, investigador, autor de numerosos trabajos y de numerosos libros, colaborador de varias publicaciones especializadas como esta que comentamos, como este reportaje que comentamos. Como decimos, de vez en cuando surgen noticias asombrosas. Es indiscutible que si alguien un día propone el Día Internacional del Fantasma, debe ser un día que no existe. Hombre, efectivamente. Además, el argumento de quien lo propone, que es Reinaldo Ríos, que es un personaje bastante peculiar, yo creo que está absolutamente convencido de todas las cosas que propone y de todas las afirmaciones que hace. Pero desde luego él también debe ser consciente que todas esas cuestiones que plantea, que muchas son extravagantes, pues son contempladas desde fuera, pues así, como toques extravagantes y bueno, como cosas que pueden prosperar solo dentro de su imaginación, porque es muy complicado, como él propuso, y además lo propuso oficialmente al Ministerio de Educación y al Instituto de Cultura de Puerto Rico, que fuese el 29 de febrero, por lo tanto un día que solo se lo tendríamos en el calendario cada 4 años, el cada año bisiesto, ¿verdad? Pues el 29 de febrero fuese el Día Internacional del Fantasma, es decir, un día que aparece en el calendario, pero que después está sin aparecer, como los fantasmas, ¿no? Hombre, yo tengo la impresión de que en el caso concreto de este personaje, que además es profesor de escuela y que es una persona, un activista incansable, está constantemente con iniciativas, mandando correos electrónicos a todas las páginas web, entrando en todos los foros. Parece que hubiese 50 Reinaldo Ríos, es cierto. La actividad que tiene tan frenética. Yo me imagino que también él en determinados momentos es consciente de estas extravagancias, pero creo que saca partido un poco de este asunto, es decir, de la publicidad, de la expectación que esto puede generar y que puede atraer hacia su figura, focalizar la atención, porque si no, Bruno, no tendría explicación no solo esto, sino que, por ejemplo, el Día Internacional de los OVNIs lo instaure el día 2 de julio, por hacerlo coincidir con el incidente Roswell, se haya dirigido al Vaticano, pero es que además lo hace, es decir, él se toma la molestia de escribir, si hay que recoger firmas, él recoge firmas, y en el caso del Vaticano, pues hizo lo mismo, a finales del año pasado, comienzos de este, envió una solicitud formal al Vaticano solicitándoles que en vez de Estrella de Belén se pasase a llamar OVNI de Belén. Desde luego. Y claro, estas cosas pues supongo que se reciben en el Vaticano, de la misma manera que la Casa Real en nuestro país pues recibe cartas de todo tipo, y habrá una contestación al menos protocolaria, ¿verdad? Y bastante diplomática, supongo. Pero él lo hace, ¿eh? Hace este tipo de cosas. A veces prosperan, porque no nos debemos de olvidar que fue su iniciativa la que logró que el municipio de Lajas, en Puerto Rico, se convirtiese, entre comillas, en capital mundial de los ovnis, porque allí se construyó un aeropuerto para ovnis, ¿no? Y salió en su momento el alcalde, pues también haciendo declaraciones. Supongo que porque interesaba también crear un poco de ambiente, ¿verdad? Y que la atención se fijase en el municipio, a lo mejor eso podía atraer turismo, ¿no? De todas formas, lo que ocurre con este tipo de noticias, y has mencionado uno de los personajes que genera una prácticamente casi todos los días, o por lo menos casi todas las semanas, que es Reinaldo Ríos, este puertorriqueño. Pero lo que puede ser preocupante a veces de este tipo de noticias no es el hecho de que las comentemos como aquí lo podemos hacer, sabiendo que son anecdóticas y planteándolas como anecdóticas. El problema es cuando esto llega a veces a algunos medios de comunicación y se plantean como el todo y no saben, claro, que es una parte, que es la parte anecdótica, y que detrás de eso no hay absolutamente nada, que hay otra parte mucho más seria. El problema de estas informaciones es que a veces pueden confundir a la opinión pública. Hombre, desde luego que sí, pero también es cierto que en ocasiones podemos admitir la confusión, ¿verdad? Y podemos hacerle frente a la confusión. Lo que no podemos, o lo que desde luego no es legítimo, es lo que otros, sabiendo que no hay confusión posible, hacen, que es utilizarlo como arma, utilizarlo para ridiculizar este tipo de cuestiones, aun a sabiendas que son casos anecdóticos y situaciones muy muy concretas, ¿no? Es como, no me gustaría establecer una relación tan directa, pero es como en el terreno de la política, hay una política seria, pero cuando se acercan las elecciones hay personajes de la farándula que incluso se llegan a presentar como candidatos. Todo el mundo sabe que no tiene sentido y que es como una especie como de entretenimiento y da para unas tertulias y echar unas risas, pero saben que aquella modelo o que la otra actriz de cine un poco extraño, extravagante, pues realmente lo que buscan es publicidad en ese ambiente informativo en el que se presta atención a cosas que tengan que ver con las elecciones. Bueno, pues que cojan el mismo ejemplo y lo apliquen, ¿verdad?, a este terreno. Es decir, hay una dinámica de trabajo, de investigación y de fenómenos que es muy seria, que está llena de situaciones absurdas también, eso hay que decirlo, que se nos escapan y que como parecen corresponder a otro tipo de patrones de la realidad, pues no terminamos de entender y nos pueden resultar o dramáticas o risibles, ¿no? Pero después hay digamos un porcentaje muy marginal, que es este del que estamos hablando, que o sea, son rematadamente extravagantes, probablemente ni se las creen, o a veces son el cúmulo de circunstancias y desembocan en situaciones irrisorias, al menos aparentemente. Fíjate el caso de este hacker, ¿no? De Gary McKinnon, británico de 42 años. Es decir, cómo comienza una historia pintoresca, pero de qué manera está terminando, ¿no? Es decir, él, aficionado a los ovnis, obsesionado con el encubrimiento gubernamental, en gran parte lo heredó de su padre. Pero claro, una persona introvertida, todo el día conectado al ordenador, su vida pues prácticamente la hace a través de Internet, de los chats, de los foros, en el terreno precisamente de las conspiraciones más extremos, hasta el punto de que, bueno, de que es bueno en el ordenador, es bueno como hacker, y le da por entrar a curiosear, ni siquiera a echar abajo, a piratear o a hacer cosas extrañas, pero bueno, le da por entrar en bastantes ordenadores del Pentágono, ¿no? Con lo que esto supuso en su momento. Creo que logró entrar en más de 100 terminales, burlando todos los sistemas de seguridad. Imaginemos los miles de millones de dólares que se gastan para poder controlar esto. En un momento, además, estamos hablando de esto, lo descubren en el 2002, él lo iba haciendo con cierta anterioridad, es decir, estamos hablando de las Torres Gemelas, el clima que puede haber en ese momento es tremendo. Y bueno, ahí están las Fuerzas Armadas y el Departamento de Defensa buscando al personaje que resulta ser este británico, que lo hacía intentando buscar información ovni, es decir, buscando pruebas del encubrimiento gubernamental del que estaba convencido y del que muchos también estamos convencidos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni herramientas ni habilidades y a lo mejor tenemos un poco más de criterio como para hacer este tipo de historias, ¿no? Claro. Que pueden ser, bueno... Y ahora lo van a extraditar, sí, es decir, se ha aprobado una extradición en la que nadie creía que se llegara tan lejos, pues ha llegado tan lejos y se puede enfrentar a 50 años de cárcel, nada menos. Que es una barbaridad, que él, bueno, él había pedido que la Cámara de los Lores, pues, digamos que no admitiese la extraditación a Estados Unidos, pero ya la han aprobado y supongo que será cuestión de trámites burocráticos y esperemos que tengan clemencia, es decir, por un lado... Evidentemente querrán dar una lección, ¿verdad? Pero, claro, estamos hablando de unas circunstancias tan peculiares como esta. Pero fíjate donde el misterio jugó, o lo extraño, jugó un papel bastante bastante importante, ¿no? Que es un personaje, como dices, bastante extravagante, no había aportado nada al fenómeno y puede cometerse el error o como creer que representa algo relativo al fenómeno ovni, a estos asuntos, alguien tan extravagante, aunque tiene unas cualidades musicales indudables, hablo de Robbie Williams, sí. Pero que en los últimos tiempos pues se dedica pues esto, a decir que él quiere o que tiene contacto con seres de otros mundos, y las últimas informaciones que han surgido de él es que ya está trabajando en ese disco que tiene por objeto ser algo así como la banda sonora de una nueva etapa de Encuentros en la Tercera Fase, que está haciendo la música pensando en que sean sonidos para llamar a los ovnis. Claro, nadie puede creer que esto es el fenómeno ovni, pero claro, lo que hace Robbie Williams va a tener más repercusión que lo que hace cualquier otro. No, eso desde luego. Y la verdad es que es una historia que, la de Robert Williams, que me parece que al principio pensé que era una cuestión de publicidad, pero claro, cuando un personaje como él tiene toda la publicidad del mundo, cuando vende discos como nadie, cuando llena estadios como nadie, ¿verdad? Todo esto te termina desconcertando, y es que efectivamente él está convencido de lo que es decir, de esa cruzada que acaba de emprender, dedicarse a la ufología. Hombre, con todo el tiempo libre que debe tener, ya tendrá tiempo para formarse y para tener lecturas y para poder entrar en discusiones y tener un criterio bastante más objetivo. Lo que yo no sé si lo va a tener o no, es decir, si se va a aplicar a eso. De momento lo que tiene es mucho dinero y mucho tiempo. Sí. Y eso, claro, eso puede ser, a veces, o con frecuencia puede ser peligroso. Claro. O te puedes hacer el mayor especialista del mundo, o sin embargo, las ideas más disparatadas pueden tener la mayor proyección posible, ¿no? Y bueno, él habla de varios encuentros que asegura haber tenido, incluso desde la infancia, que le han convencido de la naturaleza extraterrestre del fenómeno OVNI. Y bueno, no es extraño que este hombre, ya empiezan a llegar las primeras informaciones al respecto, pues haga acampadas en determinados lugares donde considerados calientes, dentro de la investigación OVNI, y vaya intentando captar, ver OVNIs, contactar con esos seres que él está convencido que están entre nosotros. Incluso invitando a otras estrellas, a amigos de él, amigos y amigas de él, para que estén también en ese tipo de acampadas ufológicas que hace. Y una de las últimas estrellas, hombre, no vinculada con él, pero también que está relacionada con la música, que parece haberse apuntado a este mismo asunto, es una estrella que en su momento fue importante, del funk de los años 70 y 80, que es Nina Hagen, que también parece haberse apuntado un poco a este asunto, ¿no? Bueno, puede ser como una especie como de juego de dominó, en el que unas piezas vayan haciendo posible que muevan otras, ¿no? Probablemente esto anime a que personas con cierta, que creo que es un poco lo que buscaba Robin Williams, ¿no?, que con cierta notoriedad pública, con cierta proyección, pues den a conocer las posibles experiencias que hayan tenido. Lo que sucede es que volvemos otra vez a lo mismo, es decir, volvemos al terreno de la credibilidad, de la mal utilización que se puede hacer intencionado de este asunto, y también de la confusión que los medios generalistas pueden llegar a tener, ¿no? Bueno, no Robin Williams no tiene el perfil de los contactados, ¿no? El habitual. Claro. Pero eso no significa que no sea verdad lo que él dice que vivió, ¿no? Lo que ocurre es que posiblemente en los tiempos en los que vivimos, en donde hay tantísima información que llega a través de Internet, se ha convertido en muy difícil discernir y situar en su contexto. Seguramente podemos situar en su contexto, porque hay una de las noticias que tú citas que verdaderamente en un principio puede resultar hilarante, pero lo cierto es que cuando se examinan en su contexto se entiende. Es cuando ese alcalde de una localidad francesa en el año 1954 emitió un edicto prohibiendo el vuelo de ovnis sobre la localidad. Lo que ocurre es que entonces nadie sabía ante lo que se enfrentaba. Se comenzaba a hablar de ese asunto, y dentro de esa situación y ese contexto era comprensible una información de estas características. Claro, estamos en los años 50, en la oleada francesa importantísima, y además con el fenómeno de los platillos volantes, atención, que así era como se llamaba en aquel momento, pues irrumpiendo con fuerza en todos los países, en la prensa. Y hombre, el alcalde de esta localidad francesa, pues yo creo que hizo lo que cualquier alcalde, bueno, yo es que no me atrevo a pronunciarlo, de Châtenoux de Dupapi, pero vamos, que sepa. Algún sitio en Francia. El que sepa de francés seguro que en este momento se habrá erizado, ¿no?, escuchar con mi pronunciación. Pero lo cierto, Bruno, es que este hombre, en 1954, ante la eclosión de avistamientos, de platillos volantes y de ovnis con forma de cigarro puro, que eran las primeras formas que se comunicaban, pues emitió un edicto, él se llamaba Lucien Janiou, para que no aterrizasen, es decir, como no se sabía su procedencia y existía, no nos olvidemos que unos años antes se habían hecho las primeras explosiones atómicas, estábamos en esa dinámica, ¿verdad? Una energía nueva, destructiva. Bueno, se pensaba, una de las cosas que se barajaba es que esos aparatos, fuesen de donde fuesen, podían estar manejados digamos que su combustible podía ser la energía nuclear, y como medida preventiva, pues este alcalde emitió un edicto con solo dos artículos. En el primero, prohibía que en el territorio del ayuntamiento volasen los platillos volantes o los cigarros volantes, el vuelo, el aterrizaje y el despegue, todo estaba prohibido. Y en el segundo artículo, el municipio se reservaba la autoridad para incautar un platillo volante o un cigarro volante que no hubiese cumplido con esos requisitos, ¿no? Hoy nos parece una cosa, bueno, terrible, ¿verdad? Pero en aquel momento era algo lógico, no se sabía dónde venían esas máquinas, y esa zona además era de unos viñedos importantísimos, el pueblo vivía de la viña y existía un temor a que aquellas aeronaves extrañas pudiesen estropear los cultivos, ¿no? La cosecha. Y de hecho una bodega norteamericana comercializa un vino, parece que para sibaritas, una exquisitez, hecha con uvas de esta región de Francia, que lleva por título, o sea, el nombre de, y el etiquetado es de cigarro volante, es decir, el cigarro volante, y hace alusión a toda esta historia. O sea que es curiosísimo también la penetración cultural que después estas cosas pueden llegar a tener, ¿no? Así es, así es. Pero lo cierto, como estamos explicando, hemos puesto unos casos recientes como ejemplo de lo que estamos hablando, y otro caso antiguo en donde no existía la formación o el conocimiento, lo que había era un total desconocimiento de ante lo que se enfrentaba el mundo, en ese caso en la oleada francesa, y la necesidad de contextualizar las noticias y las informaciones en su justa medida, que eso es lo que no ocurre muchas veces. En los tiempos actuales, como decimos, a través de Internet y gracias a esa red de redes, todo ese tipo de informaciones adquieren una dimensión extraordinaria. Cada dos días nos desayunamos en el periódico con una subasta relacionada con estos asuntos, cada día más sorprendente. Uno subasta un día o vende a través del famoso eBay una tostada con la imagen de una aparición de la Virgen, y otro día otro personaje extravagante decide vender su alma. Sí, fíjate que antes los efectos físicos de la pareidolia, ¿no? Que de ese fenómeno por el que nosotros solemos darle, los humanos solemos darle formas familiares a cosas que aparentemente son casuales, ¿no? Manchas, unimos puntos y intentando darle sentido, encontramos caras en no sé, hasta en los azulejos del suelo, a lo mejor, ¿no? Uniendo, ¿no? Que obviamente que esto no descarta que hay un fenómeno de psicoimagen, de teleplastia, que haya podido ser verificado e investigado en otros contextos y a lo largo de la historia, ¿no? Pero estamos hablando del fenómeno en sí de la pareidolia, que da origen a este tipo de situaciones, a los sándwiches, a los calcetines sudados, donde aparece el rostro de Cristo después de jugar al fútbol, a los jamones, donde también aparecen rostros divinos. Es decir, son hoy en día, antes era algo como muy esporádico, a lo mejor aparecía en una pared o en un cristal, algo que se asemejaba a un halo divino, de la Virgen o de Jesús o de cualquier otro personaje del ámbito del panteón religioso, pero hoy en día Internet es crucial en este asunto, ¿no? Internet permite la difusión de todo este tipo de cuestiones, permite la subasta, permite que alcancen una gran publicidad y además son una fuente de información, lo quieran reconocer o no, para la inmensa mayoría de los medios, ¿no? De comunicación. Y cuando hay un hueco y no hay con qué llenarlo, pues a veces se recurre a este tipo de cosas y se disparan la publicidad, y al final la señora termina vendiendo el sándwich, la tostada con el rostro de Jesús o de la Virgen, a un casino por una millonada, ¿no? Y el casino lo expone tan contento. Es que también a veces uno piensa, bueno, pero esto sucede, es decir, puede suceder que se parezca a Jesús algo que se ha quemado una tostada, pero ¿puede suceder también que un casino compre eso? Pues sí, sucede. Y en el caso de esta mujer fue así. Previamente ya se lo tatuó porque en el cuerpo, porque así además podía vender después la entrevista y enseñar el tatuaje en televisión. Pero estas cosas, desgraciadamente, suceden. Internet no tiene la culpa. Internet lo que ayuda es a divulgarlo con mayor amplitud, ¿no? Hay que tener en cuenta que este tipo de casos son anteriores también a la aparición de Internet, por supuesto, y desde luego también a la eclosión, ¿no? Hay un caso en Nashville, en Tennessee, de un café donde tenían, además lo estuvieron exhibiendo durante años, dentro de una urna de cristal, un pan de canela donde se veía el rostro de Teresa de Calcuta, ¿no? Y ahí estaba expuesto, y se hacían camisetas, se vendían gorras, o sea, tú ibas allí, te tomabas los famosos panes de canela, que parece que son la especialidad, pero además veías un pan de canela que había quedado con lo que parecía el rostro de Teresa de Calcuta, que Dios la tenga en su cielo, pero yo me imagino cómo sería ese pan, ¿no? Desde luego. Bueno, pues al final se lo robaron. Es decir, al final alguien se lo llevó y se acabó la historia, ¿no? Uh-huh. Y como estas, cada día hay más y iremos a más, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que ya se las toman un poco a... La verdad es que la gente se las suele tomar un poco a broma. Ya no hay ese fenómeno que antes sí se daba, ¿no? De devoción y de que realmente se podía pensar en una manifestación divina, porque claro, esto cada día es más frecuente, ¿no? El problema es que alguien malinterprete que ese loco mundo del misterio no es todo el mundo del misterio, ni muchísimo menos, no, que no se haga no. De la sí. Parte el todo. Pero yo creo que es bueno mantener estas conversaciones porque sirven para, bueno, pues para informar, sirven para dar una sensación distinta si es que alguien en algún momento determinado había interpretado la parte por el todo, que claro, hay muchísimas cosas serias. Tiene que dar perspectiva, uh-huh. Perspectiva y ser como una especie de soplo, de aire fresco, algo sano, ¿verdad?, que nos permite tener o sea que la gente entienda que los que nos dedicamos a esto tenemos un sentido crítico fino y que nos permite discernir y que no, obviamente nos podemos equivocar, pero que no, obviamente esto no es el mundo del misterio, esto es una parte que tiene que ver con el mundo del misterio, pero que no es el mundo del misterio. Así es. José Gregorio González, como siempre, un placer compartir estos minutos contigo en La Rosa de los Vientos. Ya saben nuestros oyentes, desde Canarias, desde allí, una hora menos, como siempre, pero un placer escucharte, volver a oírte, y bueno, pues no será la última vez, desde luego. Bruno, aquí estamos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para la información azul y verde. Nos atrae, como siempre, Martín Expósito. Martín, hoy hablamos de una especie amenazada, la de felinos, la más amenazada de todos. Es el lince ibérico. En los últimos años parece que las cosas iban bien en cuanto a la recuperación, lenta pero progresiva, había más esperanzas. Sin embargo, nuevamente nos hemos dado un chasco ante las últimas noticias. De hecho, hace bien poquito Nuria en el programa también daba cuenta del último atropello. Exacto. En Jaén. Y como saben todos nuestros oyentes, el lince es una de las especies a las que más cariño tenemos en este programa y por eso nos preocupamos de todo lo que le sucede. Y una vez más debemos dar cuenta de una triste noticia, y es que el pasado jueves apareció muerto un ejemplar hembra en el centro de cría en cautividad que hay en La Olivilla, en Jaén. Al parecer, el animal, atraído por la curiosidad, trepó hacia una cámara de vigilancia del recinto, mordió el cable de alimentación y entonces fue cuando recibió una descarga eléctrica tal que acabó con su vida. Este ejemplar de 3 años de edad fue recientemente capturado e incorporado al programa de cría en cautividad, del que forman parte otros 52 linces más. El responsable del programa de especies de Adena, Luis Suárez, dijo esta semana, tras conocer el fatal acontecimiento, que es necesario hacer una reflexión acerca del manejo de animales de especies salvajes. No en vano recordaba el caso de Bandolero, un macho de lince ibérico que se escapó de este mismo centro de Jaén tras saltar varias mallas eléctricas el pasado mes de mayo y del que aún no se tiene noticia. Pero no todo son malas noticias para el felino, como decías, Bruno, más amenazado del planeta. Mientras Urs Breitenmoser, profesor de la Universidad de Berna, reclama un nuevo impulso del plan de cría en cautividad, o en su defecto dice el lince se extinguirá, lo cierto es que solo en 2008 han nacido hasta medio centenar de nuevos ejemplares que se suman a los 200 de los que se tenía ya constancia. Por último, os cuento que además de los 3 centros existentes, el de Jaén, el ubicado en el espacio natural de Doñana, y el de Jerez de la Frontera, muy pronto, el próximo año, en Zarza de la Granadilla, en Cáceres, se abrirán las puertas de unas instalaciones que acogerán hasta 16 linces. El proyecto, iniciado el 1 de agosto de 2006, pretende la reintroducción y el reforzamiento del lince ibérico en lugares de Extremadura que tradicionalmente habitaron. Desde luego, si se consigue, pues habrá merecido la pena la inversión de hasta 26 millones de euros que fueron los presupuestados por la Unión para llevar a cabo tal hazaña en solo 5 años. La verdad es que las cosas estaban mejorando. Como dices, la cifra era de 200, que ya significaba una mejora con la situación que podía haber aproximadamente hace un lustro, que eran muchos menos, estaban haciendo linces en cautividad gracias a estos planes de cría, 50 en el último año, en el 2008. El fallecimiento de este lince, un lince hembra, que son muy importantes en estos procesos de cría en cautividad, porque son quienes, las hembras son las que van a tener la descendencia, y el cuidado de las hembras es más importante incluso que el de los machos, aunque también evidentemente son necesarios para estos procesos, pero las hembras todavía más. Así que esta muerte, bueno, pues nos invita sobre todo a que no hay que bajar la guardia ante las buenas noticias que se estaban produciendo en los últimos tiempos. No hay que bajar la guardia, porque el lince sigue siendo el felino más amenazado de extinción del planeta. La situación está un poquito mejor que hace unos años, pero en las últimas semanas nos hemos llevado la sorpresa con varias noticias negativas. Sorpresa, en este caso positivo, desde luego, el resultado de una investigación científica para luchar contra una de las enfermedades que, especialmente en zonas subdesarrolladas, más vidas se lleva por delante. ¿Hablamos de la malaria o del paludismo? Así es, dos grupos de científicos han trazado el mapa genético del parásito que provoca la mayoría de los casos de malaria en Asia y América Latina. La cepa mapeada supone el 40% de los casos a nivel mundial. Amenaza a unos 2.600 millones de personas. Aunque la malaria o paludismo que produce es mortal solo en ocasiones, causa síntomas graves como episodios reiterados de fiebre alta, seguidos de dolores de cabeza, escalofríos, sudoración, vómitos, diarrea, agrandamiento del bazo. Además, empieza a volverse resistente a algunos medicamentos. Estos descubrimientos, ahora dados a conocer en la revista Nature, deberían ayudar a dirigir los esfuerzos para desarrollar nuevos fármacos y vacunas para combatir la enfermedad que se transmite a través de los mosquitos, según los investigadores. Será una herramienta muy poderosa, dijo concretamente Jane Carton, experto de la Universidad de Nueva York. De momento, un primer análisis ya ha revelado la existencia de familias genéticas que permiten al parásito penetrar en los glóbulos rojos de la sangre por rutas antes desconocidas. Por cierto, al hilo de esta información, también hecho público en Nature, otro equipo de científicos, en este caso del Instituto Wellcome Trust Sanger en Gran Bretaña, ha descifrado la secuencia genética completa de otro parásito también causante de la malaria, pero en monos. Se conocen hasta 5 variantes y que la secuencia de la más letal ya se secuenció hace 6 años. No obstante, esta es la primera vez que los científicos pueden ver el genoma de un parásito causante de malaria en macacos, y lo que es más importante, que está estrechamente relacionado con la segunda causa más común de malaria en humanos. Recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, en 2006, que es el último año del que se tienen estadísticas, la malaria provocó la muerte de 881.000 personas e infectó a 247 millones en todo el mundo, aunque algunos expertos consideran que esas cifras subestiman la dimensión real del problema. La dimensión real del problema es gigantesca. Pues son cifras que, sin lugar a dudas, 881.000 personas fallecieron en el año 2006 como consecuencia de la malaria. Un año, el 2006, en que se habló de los millones y millones de muertos que podía provocar una enfermedad que no causó ninguno, que fue el de la gripe aviar. Toda la atención, todos los presupuestos se derivaron a eso, y sin embargo, la malaria sigue sufriendo de ese olvido por parte del primer mundo. Esas vacunas que en su momento intentó desarrollar el científico colombiano Manuel Patarroyo, que las cedió a la humanidad libre y gratuitamente, no las quiso nadie por eso precisamente. Luego otras investigaciones, ya no tan libres, pero bueno, han dado buenos resultados también por parte de científicos españoles, pero la lucha contra la malaria sigue ahí. Le hemos traído hoy a Azul y Verde, al final de esta tercera hora de programa. Nos quedan por delante todavía 60 minutos, ahora van a llegar las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Después, Agenda Cultural. Escuchamos lo nuevo, lo primero de Amaia Montero, después de salir del grupo La Oreja de Van Gogh, la actualidad del mundo del cómic, el expediente del misterio y, como no, el séptimo arte, el callejón del escribano.